solo para gente conocedora. Me enamoré de una morena muy singular. Ella es bonita y se llama Diana, ella es la chica de Chico Boa. Ella es bonita y se llama Diana, ella es la chica de Chico Boa. Musical. Se llama la de Chico Juárez.